Hola a todos y bienvenidos a la tercera semana de este entrenamiento para superar una marcha mountain bike de unos 30, 35, 40 kilómetros. Y bueno, antes de comenzar a ver lo que tenemos en esta semana, la tercera semana, pues bueno, ¿qué tal fue ese último entrenamiento largo de 2 horas, el 80%? Espero que bien, espero que fuera una buena sesión. Y bueno, como siempre, y antes de meterme ya en materia, cualquier consulta, cualquier área personal, os pondré en contacto conmigo. Nada, como ya sabéis, os contestaré lo posible. Así que bueno, vamos allá con esta tercera semana. Como veis, miércoles y sábado se repite lo que ya vimos y lo que ya hicimos la semana pasada. 1 hora para el miércoles, 1 hora 30, y nos movemos en intensidades comprendidas entre el 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Y el domingo es el día de las novedades, el día bueno, ya veis un poco cómo es la dinámica, ¿no? De estos tres entrenamientos. Hay uno que destaca por ser un poquito más largo. En este lo pongo al final de semana, el domingo. Y bueno, el entrenamiento largo de esta tercera semana ya llegamos hasta las 2 horas y media, lo cual pues ya empieza a estar bastante bien. 2 horas y media pedaleando, yo no sé si muchos de vosotros lo habéis hecho antes o era algo habitual, pero bueno, que un buen entrenamiento de 2 horas y media, ya bueno, pues vamos a llegar a casa con, no voy a decir con una fatiga ni mucho menos extrema ni extenuados, pero bueno, ya vamos a notar que hemos hecho un buen trabajo. Y además todas las novedades no son esas, sino que para esta jornada de entrenamiento largo vamos a utilizar el sistema Fartlek de entrenamiento. Y bueno, de manera un poco resumida, el Fartlek o Fartlek es un sistema de entrenamiento que se basa en los cambios de ritmo, ¿vale? Aprovechamos los desniveles propios del ciclismo y en particular del mountain bike, las rampas, para ir progresivamente acelerando. ¿Y este límite de aceleración dónde lo hemos marcado? Pues en el 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Aquí, bueno, después del audio, en el texto que encontráis en la web, pues he dejado un enlace para que tengáis más información sobre el Fartlek y bueno, y veáis un poquito con más detalle o podéis releer con más calma, ¿no? Y comprender de qué va. Pero bueno, al final lo que tenemos que hacer es eso, aprovechar los desniveles característicos del terreno, de los caminos, y de manera progresiva ir aumentando. Pues imaginad que vais pedaleando al 75% de vuestra frecuencia cardíaca. Pues bueno, progresivamente, no hay que hacer un sprint ni mucho menos, pues eso, de manera progresiva vais aumentando la intensidad, cada vez os costará más, necesitaréis pedalear con mayor cadencia o cambiar, subir. Perdón, bajar un piñón, bueno, subir un plato, dependiendo un poquito del sistema que tengáis de la transmisión. Y bueno, al final lo que se trata es que estos cambios de ritmo sean cambios, pues, minuto, minuto y medio, 2 minutos, ¿vale? No hay que meterse, al menos de momento, en cosas mucho más largas. Entonces hay que aprovechar estas pequeñas rampas. Si os encontréis con una rampa que es muy larga, pues bueno, al principio afrontarla de manera tranquila, por así decir, donde os sigáis moviendo en ese rango del 65-80%, pero bueno, cuando ya veáis que quedan 300, 400, 500 metros, pues bueno, empezáis a incrementar quizá algo más de distancia, hasta 1 kilómetro, ¿no? Podéis empezar a incrementar la intensidad sin sobrepasar el 85%. Y bueno, y luego si por así decir hubiese rampas encadenadas o zonas donde podéis aplicar el Fartlek encadenadas, pues debéis respetar que al menos el periodo de descanso entre una ejecución y otra sea igual al tiempo que os ha llevado. Es decir, si hacéis este cambio de ritmo que dura un par de minutos, pues bueno, pues tomaros otros 2 o 3 minutos para recuperar un poquito el aliento, pedaleando sobre el 65%, podréis bajar hasta el 60% si estáis un poquito cansados, 60-65%, para afrontar el siguiente tramo. ¿Que no veis a la vista más tramos? Pues bueno, bajéis la intensidad al 65%, entre el 65 y el 70% para recuperar, y cuando venga el siguiente tramo, pues bueno, otra vez aplicáis la misma dinámica. Así que bueno, espero vuestro feedback, ya me contáis qué tal con este sistema de entrenamiento, que bueno, al final está pensado para que si salís en grupo, pues podéis continuar haciéndolo y solo en estos momentos sea cuando imprimáis un poquito más de intensidad y si bueno, si os separáis del grupo, pues que aprovechéis el tiempo otra vez de reagrupación para descansar. Así que nada, mucho ánimo con esta tercera semana y nos vemos en 7 días. Hasta luego, adiós.